noche se detiene el tiempo. Me elevas solo con un beso y veo que esto será eterno. Luyana. Que tu mirada oscura y un beso es mi sueño. Llenamos de corazón. Que tu mirada oscura y un beso es mi sueño. Robamos de la razón. Perdiendo el control. Yeah.